que venimos, era la frase de algún momento. Bueno, acá me dice mi madre que Víctor Hugo suspendió su programa por este paro que hacíamos referencia recién. Ah, mira. Sí, la otra vez también. No sé si... Muchas veces suele haber en Radio Rivadavia por una cuestión de sueldos atrasados y eso, pero... En este caso tiene que ver con las paritarias. Con las paritarias, no se ponen de acuerdo, no aceptan el 27 que se les daba y que el gobierno le ponga techo, como es la cantinela de la oposición, ¿no? Que hay techo, cuando no hay ningún techo, aparentemente. Uno escucha al ministro, escucha, bueno, a Tomada o a Kicillof y no hablan de techo. No, sin embargo, bueno, estuvo complicado para cerrar algunas paritarias como aceiteros, sí, bancarios. Sí, bueno, esa costó, claro. Bueno, pero es otro nivel también de lo que ganan. El domingo no había una gota de aceite en un supermercado. Ah, yo sé porque no se fue a Mendoza como yo y me traje un bidón de 5 litros de aceite de oliva, puro. Claro, uy, yo estuve en San Juan y también ahí había aceite. Sí. Pero ese aceite de... Casi. Pero bueno, así con los techos. ¿Se acuerdan de la publicidad esa de la dictadura? Que decía, suban el techo, bajan el piso, no sé, no me acuerdo a qué hacía referencia, pero me acuerdo perfectamente de la... No, no me acuerdo. No. Y soy un león vendiendo duro. Déjeme leer, Durax, sí, también. De esa me acuerdo. Déjeme leer un par de mensajes. Yo le leo a Juan de Guillón, me dice, yo voto a Randa de acá a Corea. Bueno. Y acá se enoja, BPIB consecuente, dice, ¿cómo operan a favor del espanto, oh, piquito, sí, obsceno, viejo? Vamos todos por la gran Argentina a pasear por el Paraná, si miran el pasado de uno, miren el del otro. Acá miramos lo de los dos. Él dice que es demasiado menemismo lo de Scioli y no lo de... Randazzo. Lo de Randazzo. ¿En qué sentido sería demasiado menemismo? No, yo no me voy a poner a hacer cargo de lo que dice BPIB consecuente. Pero me parece que el debate hay que darlo. Yo esta mañana le dediqué 10 minutos a leer la entrevista que dio Randazzo en Página 12. El domingo. Y lo discutí. Yo dije, voy a votar Randazzo si después de las PASO gana Randazzo. Les aviso. Ahora, no me dejen, no me priven de poder opinar de uno y de otro. Acá nosotros somos conscientes de que Scioli, si lo querés definir, es un neoconservador. Sí, Charlie, lo dice. Es así. Sí. Ahora, el tipo presenta un proyecto, discute, acepta algunos intercambios, tiene algunas visiones. Ahora, Randazzo, lo que yo critico es que el tipo se hace el Che Guevara. Claro, para mí se hace el Che Guevara. Y cuando uno lee el reportaje, está flojito de papel en lo ideológico. Vale, cuando uno porque lee... el tipo dice todos los clichés que hay que decir como kirchnerista de izquierda, sí, progresista, pero después nunca habla ni de los BRICS, nunca habla de cómo se profundiza el modelo. Déjenme que le lea, porque estoy muy caliente, sí, cuál es la respuesta que el tipo da cuando dicen qué va a hacer hacia futuro, ¿no? Entonces, el tipo dice, mirá, si le dejan le dan una pregunta amplia. Dice, como presidente, ¿plantea seguir exactamente con lo mismo que hizo el gobierno hasta ahora o piensa en una segunda etapa de reforma? En principio hay que consolidar todos los derechos conseguidos en los últimos años. Y la única forma de hacerlo es el tiempo. ¡Ching! Después seguramente avanzaremos en cosas que hay que profundizar en cuestiones que nos parece que son cada vez más importantes, como, por ejemplo, y uno dice, bueno, vamos a hacer la revolución. Mirá lo que dice. Un derecho de tercera generación, ¡ven! Buenísimo. A ver. ¿Qué es el derecho a la movilidad? ¿Qué tiene que ver con el transporte público? Y no, de ahí no sale. Le hacen una pregunta. Y dale amplia, con pernilla. O yo estoy exagerando. Claro. Y el tipo dice, voy a hacer más trenes. Ah, no tiene visión. Eso, lo eso único está que claro. Tiene es un trencito, y, no sé. Y si hablamos del pasado, los dos están vinculados con el menemismo. Randazzo también más con el dualdismo, porque fue secretario, fue jefe de gabinete en algún momento de una secretaría, y lo nombró ahí Dualde expresamente. Después, bueno, fue diputado, empezó siendo concejal de Chivilcoy, llegó a la presidencia de dicho organismo, y después, bueno, fue diputado siempre, hasta que ocupó funciones, hasta que fue ministro, en este caso secretario, jefe de gabinete de esa secretaría, después ministro, después se encargó de la reforma, la modernización del Estado, que es un eufemismo, que eso es cabalismo puro. Usted Pico se acuerda de él, Luis se acordaba el otro día. Es así, cuando hablás con los estatales de provincia. Yo el otro día hablé, para no tener una sola fuente, si bien es cercana, pero hablé con algunos piqueteros, entre ellos con Alderete, y recordaban esa época de Randazzo, y la recordaban con tristeza. porque tenía que movilizarse, salir a hacer marchas, porque despidieron a mucha gente. Todo era en nombre de la... Usted lee el libro de Randazzo y lo que se ve ahí son palabras como logros, objetivos alcanzados, eficientismo, digamos, ¿no? Y se despolitizaba toda cuestión... Yo estoy de acuerdo que hay que modernizar el Estado y reformarlo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Más con el Estado de la provincia. Pero de la manera que se hizo, me parece... A tal punto que después Randazzo renunció, se fue a otro cargo. Nunca se quedó sin un cargo, ¿no? Está bien, es así, la política, hay que ocupar todo lo que se pueda. ¿Usted está de acuerdo, Pico, con sí, eso? Sí, y hay que ganar, y es vamos a ganar con Randazzo. Eso queda claro, porque hoy, si escucha usted, Mago, con atención, ayer Alberto Fernández dijo, gana el kirchnerismo. Lilita Carrió, sí, gana el kirchnerismo. Todos se van bajando, sí. Están reconociendo antes de los boca de urna. Antes del boca de urna están reconociendo el triunfo. Ahora, Pico, Leo, permítanme, yo venía escuchando atento la entrevista que estaban realizando mientras venía para acá en la radio, y a mí me parece muy interesante lo que señalaba cuando decía este peligro que corremos de dejar heridos y entenados, sí, claro, cuando todavía hay una segunda batalla que dar, ¿no? Y lo digo por Randazzo y la forma en que lo pica a Scioli, lo digo también por los ninguneos, porque es otra forma de picotear cuando dice, bueno, yo no tengo nada que discutir con, pero lo digo sobre todo porque me parece el debate que nos merecemos los kirchneristas, yo insisto con las palabras de la presidenta, no son solo para la oposición, cuando dice que nos digan qué es lo que quieren hacer, que nos digan qué es lo que van a hacer. Claro. Yo digo, de todas las notas que están dando tanto Randazzo como Scioli, todavía ninguno expresó un puñado de 5, 6, 10 leyes concretas para cambiar la vida de los argentinos, que sean de su autoría, que piensen impulsar cuando sean gobierno. A esta altura Cristina ya nos había dicho que iba a implementar la ley de medios, que iba a extender la asignación universal por hijo, cantidad de medidas concretas de profundización y sintonía fina que, bueno, yo esperaría que nuestros candidatos, Randazzo, Scioli, porque si no vamos a terminar discutiendo trayectorias, prontuarios, y acá para mí lo importante es discutir qué es lo que para adelante cada uno plantea hacer. Hasta ahora, silencio radio de los dos lados. De los dos, eso creo es que es lo que se viene. Por lo que tengo entendido, los equipos de Scioli estaban trabajando a full con esos temas. Alguna sorpresa va a haber, además, me han anticipado. Pero bueno, dejemos que corra el tiempo. La disputa hoy, claramente, en los discursos de cada uno, está en quién se adjudica más kirchnerismo. Me parece que, digamos, ese es el gran problema que tenemos, y que incluso muchas veces los dos candidatos caen en la utilización de palabras que son palabras solamente marketineras y que exceden, digamos, la esencia del kirchnerismo. Estoy pensando en esta política que se intenta instalar de la buena onda, muchas veces se tratan de posicionar desde ese lado, y realmente el kirchnerismo no es eso. No, además para mí lo que más puede definir como kirchnerista un candidato es lo que proponga para profundizar. El kirchnerismo fueron 12 años de arrasar con todo lo que estaba atrasado, de ir para adelante, de proponer cosas nuevas y de ponernos en lugares incómodos. Yo quiero saber a qué lugares incómodos nos piensan llevar los candidatos kirchneristas para saber por cuál me inclino, pero para eso lo tienen que explicitar, lo tienen que decir con todas las letras. Y además, en vez de repetir como un cliché lo que se hizo, dice, vamos a continuar con esto, con el otro. Claro, No, que la escuchen a Cristina, porque Cristina está diciendo lo que hay que hacer y lo que haría ella. Uh-huh. Cuando va con el tema Rusia, cuando va con el tema energía atómica, cuando va con China, los BRICS, las relaciones que hay que tener con Estados Unidos, qué tipo de relaciones para Latinoamérica. Ella dice, escuchen eso, lo que no hizo, Cristina está diciendo lo que habría que hacer. Entonces sería bueno que nuestros candidatos agarren esa discusión, porque está más linda que decir, no, voy a hacer lo mismo que dijo que hizo Cristina. Sí, sí, o cómo van a hacer para que la Argentina se encamine a una mayor industrialización, porque la verdad es que todavía, en el caso de los empresarios, tienen que invertir, y no por nada, digamos, el gobierno ha tenido que tomar distintas medidas para... no obligar, pero sí presionar de alguna manera para que los empresarios inviertan, porque lo único que quieren es llevarse las ganancias, tener esa rentabilidad y no, digamos, no volcarla para que haya también una redistribución de los ingresos. Bueno, usted me asegura, usted lo había informado con la tablet, con el WhatsApp, con los celulares, ¿no renunció de Narváez? No. Pero no quiero ni preguntar, sí, porque no sea cosa de nos venga a buscar, se pero ponga antes violento. De que nos vayamos con sí, la música. música a otra parte, déjeme leer el último mensajito que tiene que ver con algo que pasó y con la ausencia de Luis de, durante el día de hoy. Dice, te agrego algo, fue muy feo lo que hicieron cuando publicaron fotos de la familia de Luis, se merecen mucho desagravio. Por lo que les hicieron fue muy feo. Feliz cumpleaños a la señora diputada y mucho reconocimiento por su labor que vale muchísimo, dice hace un rato, eran casi las 8, nos decía Mariano de San Isidro, le cuento Mago que hoy es el cumpleaños de... De Alicia, sí, de Alicia le mandamos Sánchez, un abrazo. Hay mucha repercusión ya en las redes, en Facebook y en Twitter, mandándole saludos, que acá ya cumplimos. Dárselo, porque además la queremos mucho. A propósito de la piña, hicimos un laburito sobre ese tema. ¿Lo quiere escuchar? Por favor. Unos minutitos y ya lo dejamos en paz. En esto, porque no nos va a quedar otro que escuchar esto, Mabel. Adelante. Play, play. Uno, dos, ultra violento. Uno, dos, ultra violento. Uno, dos, ultra violento. Me parece que no tiene derecho a golpear a una persona. Estoy acá porque me interesa que usted sepa qué pasó. Decidí llamar a este señor, pseudo periodista. Desde mi punto de vista, extorsionador. No tiene ningún justificativo, es un hecho de violencia. Estamos hablando de un diputado nacional y un precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pues este episodio no sé cómo va a seguir adelante. Montonero del Narváez, montonero colombiano del Narváez, renuncien, váyanse. Acabo de ser agredido por el precandidato a gobernador, por el Frente Renovador de Sergio Massa, Francisco de Narváez. Narváez acaba de producir un episodio lamentable que es pegarle a una persona. Mire, yo creo que el periodista es un extorsionador profesional. Mire, hay veces que dijo el Papa, un cachetazo viene bien. Aquella trompada que le pegó Graciela Camaño a Kunkel, yo dije, qué justa que fue esa trompada. Es muy importante la lógica en que los medios analicen este tema. Reacción de Francisco de Narváez, reacción de Francisco de Narváez. Videlía, líder piquetero que organizaba esta contramarcha. Le decíamos que había pegado. Vean ustedes, Videlía que se acerca, le quiere pegar. Ahí está, un certero derechazo, una cobardía total. Reacción de Francisco de Narváez. Videlía que se acerca, un certero derechazo, una cobardía total. Es muy importante la lógica en que los medios analicen este tema. No debí reaccionar como reaccioné y pido disculpas, no lo debí hacer. Bueno, excelente la disculpa de Narváez. Pensaba que a Luis Delía le costó una condena pegarle un trompis a alguien que era tan agresor como él, los gauchos malevos del 2008. El hombre lo insultó por casi 70 metros al lado insultándolo. No debí reaccionar como reaccioné y pido disculpas, no lo debí hacer. Bueno, excelente la disculpa de Narváez, excelente la disculpa de Narváez. Con usted nos conocimos una noche aciaga, protagonizamos un incidente. Quiero decir que siempre estuvo en usted la preocupación por saldar en lo personal lo que pasó esa noche, ¿no? No, y yo le agradezco la receptividad, porque no voy a dejar de decirle que cuando yo le dije en esos entretelones de juicio si podíamos hablar a calzón quitado, justamente por los prejuicios, cuando uno desarrolla ese camino, empieza a encontrar que tales diferencias son casi que a veces da vergüencita de uno mismo de haber sido tan prejuicioso con quien sea. A Luis Delía le costó una condena. No debí reaccionar como reaccioné y pido disculpas, no lo debí hacer. Bueno, excelente la disculpa de Narváez. Bye. Bueno, ahí pasaba, de una manera nuestra, por supuesto, gracias al archivo con el que contamos. Parece que otros no lo tienen a mano el archivo. No, no, hay otros no lo tienen a mano, y hay otros que muy bien de Narváez, que dijo... Sí, que el Colorado, Lieberman. Qué bien. Excelente, dijo. Excelente de Narváez, excelente. Se lo vamos a recordar cuando esté recordando alguno de los incidentes de los que protagonizó el campo popular, como el de Luis y eso. Claro. Vamos a decir, excelente. O de Milagros Salas también, tan criticada. Pero no, después cuando pasa algo, cuando el panadero acciona el gas pimienta, ahí sí todos hablan de la sociedad violenta y todo ese mamotreto de opiniones que tiraron. Y con de Narváez no, esto no da cuenta de la... No, y si hubiera ido Máximo a agarrarlo a Fontevecchia, por ejemplo, claro, después, ¿no?, de la cantidad de tapas pero oprobiosas, como bien, sí, señaló. Y no por él, sino por la madre, ¿no? Cualquiera sale a defender a su madre. Ahí estaba hasta excusado por el Papa, que dijo, si insultás a mi mamá... Y te cago a trompada, macho. Sí. Bueno, pero así están las cosas, ¿eh? Ya sabemos que es una sociedad mediática injusta, ¿eh?, además de la sociedad en sí, pero mediáticamente es mucho peor, porque de estas cosas se hacen olímpicamente los pelotudos, vamos a decirlo como se merecen. Saben lo que están haciendo, no es que ignoran, ¿eh? No, seguro, juegan. Juegan con esto y es peligroso, porque un día un loquito va a ir con un arma y se va a llevar puesto a uno, y ahí te quiero ver qué van a decir, ¿no? De qué se van a disfrazar. Lo concreto es que en 12 años de kirchnerismo no ha habido ninguna agresión a periodista alguno. No. Nada, media, nada. Y alguna que por ahí hasta hubiera sido más comprensible. Por lo pronto, si bien uno tiene que decir que no está de acuerdo con la violencia, que es relativo, porque volvemos al Papa. El Papa dijo eso, ¿no? Además de lo de la madre, dijo unos chirlos de vez en cuando no vienen mal. Sí, es, ¿no?, sentido común el que hay que aplicar. No dogmas, que uno critica tanto a las pedagogas y maestras con el librito, que por un lado dicen eso, y por otro lado lo que hacen con los pibes. Yo, por lo menos, la infancia educacional que tuve fue terrible. Terrible, quiero decir, fue dura. Yo no me quejo, me parece hasta que por ahí estaba bien. Pero con rasgos de mucho autoritarismo de parte de las maestras. Sí, bueno. Las primarias, te hablo, ¿no? Y pensar en esos tiempos que le daban con la regla en los dedos. Yo tenía una profesora que... Arrodillar en maíz. Tenía una profesora que te miraba, ¿no? Y te decía, fijo, te miraba y te decía, ¿de qué se ríe? No, profesora, no me estoy riendo. Ah, ¿no? ¿Entonces yo estoy loca? Sí, está loca. Canatelli, está loca, Canatelli. Está del tomate. Sépalo, ahora se lo puede decir. Ahora se lo puedo decir, pero ya probó la materia. No, sí, fui a dar un examen. Ya me estaba yendo con el 4. Me hace una pregunta, y una pregunta fácil. Me ¿Profesora preguntó, de qué era? Esta era de historia y de geografía. No, de historia. Entonces me pregunta... Ya me iba con el 4, firmado casi. Y me dice, claro, porque los reyes de España... Y yo me quedé en blanco. Y no le pude contestarlo, quiénes eran los reyes de España. Y me dijo, usted tiene los conocimientos prendidos con alfileres, así que 2. Y bueno, es la vida. Se gana y se pierde. Así últimamente es. Vengo ganando, pero no se lo diga a nadie. Bien, me alegra. Gané ayer en la quiniela. Contagie el un 24. Poquito. Bueno, nos vamos a ir, sí, con la música a otra parte. Saludos reiterados a Alicia Sánchez en su onomástico. Y mañana no nos queda otra que estar acá a las 7 de la mañana, se lo digo así. Desde las 7, acá escuchando aquí, firme, prendido. 7.0, y ahora se quedan acá con los cumpas y amigos. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, aquí en Radio Rebelde. Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar.

¿no? Qué lindo. La verdad que la mañana en el barrio de Once tiene eso, ¿eh? De caminar ahí mirando las cosas que venden los vendedores ambulantes que quiere sacar nuestro jefe de gobierno, pero que la verdad que está bueno, es re pintoresco. A mí me encanta. Comparto ese, mucho gusto con Hernán. Cuando estoy en Florida, ¿viste? Yo soy un amante de los panuelos. Entonces veo, hay una cantidad de panuelos expuestos en la calle Florida de los llamados manteros, y es como impresionante, ya no sé cuál elegir. Ya sé que es algo medio que no tiene mucho sentido. A mí me lleva como que, me parece que es como algo que todavía nos conecta con la primer Buenos Aires, la Buenos Aires colonial de los pregoneros, del el que pasaba vendiendo mazamorra, esas cosas, como que me parece que es el último resquicio que nos queda todavía de esa forma de vender, de comprar, de relación, de comercio más social, no sí, sé, más. Una suerte de mercados antiguos, ¿no? Claro, donde se participa, sí, ahí sí, en cierto pie de igualdad, pero y con ciertas libertades, ¿no? Cierta competencia, ¿no? Ya, sí, y además donde, por ejemplo, yo tengo un ritual, acá no me va a dejar mentir nuestra operadora, yo llego martes y jueves y compro dos rosquitas de chipá, que es el gustito que me doy cuando llego acá al 11. Y ya lo conozco al vendedor, la mejor onda, si no encuentro rápido la plata, sabe que vengo corriendo, me da las roscas y le pago cuando me voy. Se da algo lindo. Sí, no te va a dejar mentir, Mavi, nuestra querida operadora, porque no le gusta que consumamos comida o bebida aquí adentro, pero te juro que te cuidamos el estudio, te lo juro, te lo juro, te lo juro. También está Pablo Diz en la producción junto a todo el equipo de Revista Amartya, y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 4861-1189, ese es el número de nuestra radio, y también estamos en las redes sociales, arroba Revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Ahora vamos a escuchar una convocatoria desde los medios. Jorge Lanata mostró una investigación para mí asombrosa sobre las horas posteriores a la muerte del fiscal Alberto Nisman. Yo creo que hay aspectos de esa investigación que merecen rescatarse, pero creo además que se trata de una investigación oportuna por dos razones. Primero, porque tal vez, ojalá, la opinión pública vuelva a movilizarse por la muerte de Nisman, a tener interés en qué pasó con Nisman, más allá de la valoración que la persona de Nisman provoque en cada uno de los argentinos. Pero fue un fiscal general que denunció al gobierno, murió en circunstancias extrañas 4 días después y un día antes de exponer ante el Congreso las pruebas de esa denuncia. Digo, esto nos debe conmover, movilizar, interesar como sociedad. Y digo esto porque últimamente yo veía una sociedad que se había dormido sobre este tema, que se había olvidado de Nisman. Allí estaba Joaquín Morales Solá convocando a una futura marcha por la muerte del fiscal Nisman. Con respecto al fiscal Nisman pueden encontrar un informe muy muy amplio y muy llevadero de leer, no tan complicado a la hora de entenderlo, en nuestra revista, Revista Amartya, en el último número, Héroe de Barro se llama este informe, se trata también obviamente de AMIA, pero nos centramos desde ese lado, desde el lado de lo que sucedió luego de la muerte de Nisman. Sí, además ahí está muy interesante, habla Sergio Burstein, cuenta los últimos contactos que tuvo con Nisman, donde de alguna manera ya se veía venir el papelón. Incluso Burstein cuenta ahí que ellos ya tenían previsto y votado en la asamblea de su agrupación pedir que se releve del cargo directamente a Nisman, justamente por el papelón de su investigación. Sí, a mí me parece que hay una cuestión muy complicada que no sé si en algún momento vamos a lograr entender o dilucidar, que es la cuestión de por qué no se investigó antes todo este tema de Nisman, porque estuvo un montón de tiempo en ese cargo y no se supo qué es lo que hizo, que en realidad ahora se cree que no hizo nada. Me refiero a la investigación, sí, de la causa AMIA, ¿no? Entonces hay como toda una cuestión ahí extraña de si él tenía demasiado poder o tenía algún espaldarazo de parte de alguien, me refiero a Estados Unidos, por ejemplo, para seguir estando en su lugar. Hay que decir que en eso tienen una enorme responsabilidad las entidades, tanto la AMIA como la DAIA, no solo en encubrir el mamarracho que venía haciendo Nisman, sino en impedir cualquier otra vía de investigación, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprendió es la reedición del tema, ¿no? Esperaba algo más del programa que volvió a poner el tema en las tapas, ¿no? Me esperaba algún otro tipo de sorpresa. Me parece que esto es... o sea, un fiscal se expresa a través de la acusación. Y la acusación es el objeto que nosotros tenemos para analizar las culpabilidades. Y la denuncia es analíticamente del lado jurídico, no pareciera ser que no hay delito. Entonces, después todo lo otro que quieren embarrar con autopsias y crímenes y cuestiones es volver a tocar un tema para ensuciar políticamente, me parece, nada más. Creo que la fiscal Fein estaba a punto, o está a punto, de decidir declarar que la muerte de Nisman fue un suicidio. Me parece que con todas las cosas que se mostraron anoche, esa decisión se va a postergar y ojalá, sirva para que profundice aún más sobre qué pasó realmente para que se pusiera fin a la vida de Nisman. Creo que esto va a demorar la decisión de Fein. Allí seguía Morales Solá refiriéndose a este tema. Habló sobre todas las cosas de una serie de presión a la fiscal Fein. A mí me parece que sin duda alguna hay como una presión también desde los medios, ¿no? Todo el tiempo se la trata de mostrar como que, directamente lo voy a decir, como que es una inútil, como que no sirve para el cargo, se trata de quitar de ese lugar a esta fiscal. Además, se ha hablado de muchísimas cosas, gente que ni siquiera estuvo en el momento en que encontraron el cuerpo de Nisman, y ella sí, dice, no, bueno, pero ella hizo tal cosa. ¿Y cómo sabes si no estabas? Sí, no, además es importante... ahora estamos viendo el video este famoso que la Nata puso al aire, ¿no? Que bueno, eso está editado, habría que verlo completo. En realidad, digamos, vamos a empezar por el principio. No habría que verlo, ese sería el punto, ¿no? Es que habría que verlo completo. No habría que haberlo visto, no teníamos por qué. Ese material puede estar editado, puede estar desordenado, pueden estar cosas que sucedieron primero, puestas después, etcétera. Pero además hay algo muy importante, que es lo que... con lo que la Nata creo debiera haber abierto esto, que es explicar cómo consigue ese material. Esto es algo grave, ¿no? Es que, bueno, cualquier cristiano, cualquier argentino que se levanta a la mañana y se mueve a la fiscalía a ver si me consigo un video de algún allanamiento, de alguna... No es así, no funciona así. Y eso no es periodismo de investigación. Periodismo de investigación es otra cosa, es enterarse por medio de fuentes fidedignas de qué sucedió en un lugar que estuvo vedado. Pero esto es está mucho más cerca del robo de material a la justicia o algo por el estilo. Estas son cosas que no debían ver la luz y que la Nata las puso ahí. Yo creo que la justicia debe pedir explicaciones de dónde viene ese material. Se apartó a la Policía Federal de la investigación, supuestamente por filtrar. No es la primera que pasa de estas cosas. Digo, recordemos la imagen de Nisman llegando en el aeropuerto, que se filtra también de las cámaras de seguridad, que después nos enteramos que estaba filmado con un celular de una pantalla de los registros de seguridad del aeropuerto. Las fotos. Las fotos del fiscal muerto. No sé, me parece que incluso en el caso de... Pensaba ayer en la mujer de... La ex mujer de Nisman, la jueza Arroyo Salgado, que planteaba la posibilidad de que fuera un homicidio. Incluso si esa posibilidad tuviera algún asidero, mostrar cómo se recolectaron las pruebas y todo no hace otra cosa que beneficiar a quienes vieron cómo se recogieron las pruebas y pueden empezar a planificar cómo encubrir otras cuestiones. Yo me pregunto igualmente qué es lo que se está ocultando mientras se hace que la fiscal Fein se ocupe de desmentir estas cosas, porque la verdad que esta mujer tendría que estar investigando y usa su tiempo para desmentir lo que dicen los medios, porque el caso tiene una fuerte connotación política. Entonces, ¿qué hace? Ella sale a desmentirlo para que se dejen de manipular las pruebas y estas cuestiones, en vez de tener todo el tiempo del mundo para dedicarse a la causa, que es lo que todos queremos saber, ¿qué pasó? Sí, convengamos también en que creo que tiene ya una celeridad extraordinaria esto, ¿no? Se demoró muchísimo en abrir la computadora, en abrir el celular, en abrir... Todo es una demora constante y permanente. Entonces, más allá de las distracciones que mediáticas a las que nos tiene acostumbrado el caso, sería importante ponerle una impronta de velocidad, porque detrás de esto se ejerce un enorme daño político sobre la sociedad argentina en su conjunto. Se tejen sospechas sobre la justicia, sospechas sobre el Poder Ejecutivo, en definitiva, sospechas sobre el Poder Legislativo. Acá, digamos, hay dos diputadas que han hostigado permanentemente al fiscal antes de su muerte, hay un gobierno que ha sido acusado mediáticamente y hay una justicia que está quedando en tela de juicio. Entonces, los tres poderes del Estado están afectados. Creo que merece un poco más de ritmo la investigación de la causa. Las fuerzas que se encontraron en el departamento del doctor Nisman esa noche no depende de otro que no sea de la fiscal Fein, porque son auxiliares de la justicia, con lo cual no hay mucho por discutir en este tema, dependen de la fiscal Fein. Me imagino que las fuerzas estarán tomando los recaudos del caso para saber por qué eso se hizo público, porque debiera ser de exclusividad del sumario, no creo que tenga una característica pública, pero no cambia absolutamente nada. Es una tarea que se hablan de cosas que uno no comprende y a veces hasta parecieran que fueran ridículos por sus expresiones, pero son necesarias por los protocolos, propio del que no conoce la jerga, ni la situación, ni las formas en que se trabajan y cómo se mueven semejante cantidad de gente, que cada uno se ocupa de una determinada cosa. Allí estaba Aníbal Fernández refiriéndose también a este tema que estamos hablando aquí, sobre el tema Nisman, bueno, sobre la causa Amia, sobre el video de la Nata también, que sin duda alguna me parece que el hincapié y la mirada debería estar en esto que vos decís, Mago, de dónde lo sacó, y además, ¿cómo alguien puede difundir algo así y no se pueden tomar cartas en el asunto? Pero además no hay mucha vuelta, no son 1000 personas las que tienen acceso a eso como para que sea tan difícil de investigar. Ahora, después le vamos a preguntar a Hernán que nos ilustre un poco más, pero yo creo que acceso a ese video puede tener la parte que investiga y la querella, no mucho más. Ahí, digamos, o lo sacó la policía o el cuerpo, la policía metropolitana, porque la federal fue apartada. Pero o lo sacó la policía o el cuerpo de peritos o lo sacó la querella. No hay muchos más lugares por donde se pueda haber filtrado. Salvo que la jueza, no sé, tenga un delivery de videos y te los mande con una moto. Pero no creo. No, seguramente también por ahí los que trabajan en... Ahora también no nos olvidemos que la tarifa de informática, los que laburan la tecnología de los programas, también tienen mucho acceso a eso y no necesariamente forman parte del cuerpo de policías. Pero acá coincido casi plenamente con Aníbal Fernández, que es el que da el eje por ahí. O sea, acá hay el procedimiento... Nosotros no estamos habituados a ver este tipo de procedimiento. Por lo tanto, opinamos según... nos marcan los medios de comunicación. Y los medios de comunicación nos hacen un parangón generalmente con las series de televisión norteamericanas, claro, donde de alguna manera el FBI es impoluto y una serie de cuestiones. Nosotros tenemos ese paradigma. Y la realidad es que no es la primera vez que por ahí el procedimiento se dio legalmente, pero a nosotros nos parece llamativo una serie de cuestiones porque tenemos otro paradigma de análisis, que es falso. Correcto, estamos esperando ver una película. Claro, y los allanamientos se desenvuelven de esa manera y hay que entender cuáles eran los protocolos. Nosotros hablamos como si realmente hubiese... O sea, se dieran tal cual lo reflejan las series de policiales. Y si fuera así, de hecho, faltaría que para el estereotipo de la serie norteamericana hay un tonto de la policía que también investiga hasta que llega el genio, sí, después que resuelve todo. Entonces, creo que hay una intencionalidad desde el guión de ubicar, sí, a Fein en el lugar del fiscal torpe, medio como del jefe Gorgori, si te descuidas, y como que faltó ahí el lúcido, ¿no? El doctor House que llega y te tira la posta. Este tiene varicela, ¿no te diste cuenta? Estoy de acuerdo. Creo que tratan de llevarlo a ese terreno. Sí, sí. Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario

seguimos en No Nos Queda Otra y ahora nos estamos acercando de a poquito a las 10 de la mañana, 12 grados 7 aquí en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 22 para el día de hoy. Se ve que el tema primaveral llegó para quedarse por lo menos hasta el viernes, que se esperan lluvias y baja de temperatura. Y tenemos mensajes, ¿no? Tenemos algunos mensajes de oyentes que nos escriben en arroba revista Martia. Antonio Sbaglia dice, quienes habían tapado el tema, se refiere, entiendo, a lo de Nisman, fueron los medios al ver que no podían dañar desde ahí. Ahora lo reavivan para tapar el caso FIFA. Y agrega también, dice, porque el caso FIFA tiene como protagonistas al grupo Clarín y muchos de sus amigos socios. Por eso la rata vuelve a Nisman. Nuestro querido Nico Capusotto se comunica y nos dice, ¿para cuándo el certamen de baile de la nata? Bailando por un punto de rating. El humor de Nico. Dani, el pingüino Bonaeré, arroba pingüino Bonaeré, que nos escucha siempre todos los días, le mandamos un abrazo enorme, dice, buenos días, estimados, ¿para cuándo una columna, aunque usted no lo crea? Y manda saludos. Pablo Diz, a ver si levanta el guante. Javier Olmedo nos dice, dicen que la justicia trabaja para el gobierno y sin embargo a la justicia se le filtran los videos que permiten ensuciar la causa. Javier Olmedo Cero. Sí, es verdad, tiene razón. Dicen que trabajan para el gobierno, pero la verdad que si nos van a ayudar así, mejor que no nos ayuden más. Y agrega también Javier Olmedo, acá recién, 39 segundos nada más, dice, curioso, ¿no? Que siempre los muestra y aprovechan el grupo Clarín y La Querella. Nunca se filtran para otro lado esos datos. Sí, curioso. Y lo que pasa es que cuando filtra algo es así. Por ejemplo, vos tenés una filtración en el techo. Y sí, filtra de arriba para abajo. Pero de abajo para arriba nunca filtra, viejo. Tienes razón acá el amigo Javier Olmedo. Ahora nos acompaña también José Hernández. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Te agarré ahí como medio desprevenido. Les comento que se trajo un sombrerito. Me parece que se está copiando de Picone. Yo le había dicho, Rocío, no sé si te acordás, hace la semana pasada o la anterior, que vos dijiste que te encantaría saber bailar tango. Sí. Yo te había dicho que José es un eximio bailarín de tango. Ese día le mandamos un saludo grande y todo. Y me explayé en las cualidades de docente de tango. Y más de una señorita ha aprendido a bailar un poco más que los 8 pasos básicos con el caballero, así que con el Fungi puesto, después del programa nos podemos poner a tomar unas clases. Recuerdo que le hemos tirado unas flores a José. Se ve que baila bien tango. Me parece que están exagerando, pero de cualquier manera... A mí también me enseñó José, ¿eh? Bien, como todos antiguamente. Aprendimos. Vio, ahí le sacó el prejuicio, no es una señorita. También le enseñé a los señoritos. Yo también. El único firulete que sé hacer con las patas, además de los 8 pasos básicos, que es el sanguchito, me lo enseñó acá José. Y digo cuál es la figura porque seguramente habrá algunos oyentes que sepan bailar el tango, nos pueden llamar, nos dicen cuál es su figura favorita y acá el José nos la enseña cuando termina el programa. Además, históricamente, el hombre le enseñó a bailar al hombre, nunca a la mujer. El famoso tango prostibulario, ¿no? Claro. Mire cuánta data. Yo soy demasiado joven, me parece. No, pero el tango es tan hermoso. Yo cuando veo en las competencias de tango que se hacen a nivel mundial, a veces se hacen, la mayoría de las veces se hacen aquí, es impresionante ver que gana alguien de Japón, por ejemplo. Vos decís, pero es re lejos y al tipo le interesa. Sí, pero ¿cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Claro, también. Uno dice, ¿cómo no podemos ganar nosotros? El público japonés es muy amante del tango, incluso lo cantan sin saber, sin tener ni idea lo que están diciendo, pero lo cantan igual. Nosotros les ganamos el mundial de taekwondo y ellos nos ganaron el mundial de tango. Yo creo que estamos equiparados ahí. Sí, vamos a hacer un monumento acá a Mabel, que nos acaba de acercar un matecito calentito, así que le vamos a hacer un monumento. Mucha historia de tango hay aquí cerca, en la zona del Abasto. Hay muchísima historia de lo que tiene que ver con los tangueros. Bueno, obviamente con Gardel, pero hay mucho para ver en Buenos Aires. Nosotros estamos bastante cerca, estamos enfrente de la Plaza Miserere, así que estamos ahí nomás. Mirá hasta dónde nos trajo el sombrero del José, ¿eh? Sin ir más lejos, acá sobre calle Corrientes, no voy a mencionar el lugar, porque en primer lugar porque no me lo acuerdo, en segundo lugar porque tampoco me lo acuerdo, tampoco hay que andar pasando chivo, pero hay una peña de tango donde sube a cantar generalmente hay una señora que tiene 97 años y sube y tiene una voz que es tremenda. Me parece que vale la pena pensar en toda esta gente que sigue manteniendo viva la voz del sentir ciudadano, no solo por su edad, sino también gente joven que se va sumando a este tipo de cosas. Aprovechamos para decir, ya que estamos en tema tango, es importante señalar y denunciar, el macrismo clausuró la catedral. La catedral es una de las milongas típicas de la ciudad de Buenos Aires, una de las más antiguas que hay en la ciudad. Es un espacio enorme, muy bonito realmente, donde uno además puede ir a aprender a bailar tango, donde puede ir y comerse una picada vegetariana, que últimamente es de las pocas cosas que yo puedo comer. Así que, bueno, señalar esto. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que debiera propugnar porque el tango llegue allá arriba para que no nos ganen los japoneses, bueno, acaba de clausurar una de las milongas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. 4861-1189 es nuestro número de teléfono, el número de Radio Rebelde, para que nos diga justamente, ¿te gusta o no te gusta el tango? ¿Querés aprender acá? ¿Te van a hacer un descuento? No, ya lo le sacaba plata. No. Bueno, pero José te puede llegar a guiar para qué lado tenés que ir, si es que alguna vez realizaste una clase de tango o si nunca empezaste también, para que arranques ahora. Y estamos en las redes sociales, en Twitter, @RevistaMartia y en Facebook, @AmartiaRevista. Nos vamos al informativo y luego seguimos. Noticias. Noticias. Política. La presidenta viajará mañana a Mendoza para inaugurar obras. En la capital provincial y acompañada por el gobernador Francisco Pérez, el candidato kirchnerista a sucederlo, Adolfo Bermejo, y el intendente Rodolfo Suárez, Cristina encabezará el acto por la ampliación del hospital Metrox, ubicado en la zona este del departamento de Maipú. Luego, a través de dos videoconferencias, Cristina dejará inauguradas las obras de infraestructura de la Ruta de los Siete Lagos en Neuquén y la extensión de una moderna nave para el proceso de maquinarias agrícolas Ombú en Santa Fe. Además, la presidenta tiene previsto formular anuncios sobre la mega obra hidroeléctrica Los Blancos, un complejo que constará de dos represas de embalse y dos centrales hidroeléctricas sobre el río Tunuyán. Diputados oficialistas buscarán avanzar en el proceso de investigación sobre la salud de Fight. La Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja se reunirá para avanzar en la conformación del equipo de trabajo que llevará adelante el proceso de investigación sobre el estado de salud del juez de la Corte Suprema de 97 años. Una de las medidas recomendadas por la presidencia de la comisión consiste en la invitación a los periodistas Horacio Berbisky de Página 12, de CN23, Ana Weiner, y del programa Gente de Derecho de Radio América, Leonardo Scolpati y Sergio Paz. Los periodistas mencionados deberán informar en relación a notas relacionadas al tema, entre las que se encuentra un audio del propio ministro Fight realizado en los últimos días. Sociedad. La legislatura de Córdoba debatirá la creación de una comisión especial sobre femicidio. El cuerpo tendrá como finalidad el estudio, análisis y formulación de propuestas relacionadas con la problemática del femicidio, la violencia familiar, la trata de personas y la causalidad que se vincula. El comienzo de la sesión será mañana a las 12 para que los integrantes del Poder Legislativo puedan participar por la tarde en las distintas manifestaciones convocadas bajo la consigna Ni Una Menos. Asimismo, la legislatura declarará asueto administrativo a partir de las 15 para facilitar la participación en la marcha convocada para las 17 en la ciudad de Córdoba y que se realizará en simultáneo en todo el país. Tránsito. Provincia de Río Negro, como consecuencia de las fuertes lluvias que produjeron un alud de tierra y barro sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del lago Guillermo, kilómetro 1977, entre San Carlos de Bariloche y El Bolsón, el tránsito vehicular se encuentra totalmente interrumpido. Asimismo, a la altura de la Cascada de la Virgen, hay un solo carril habilitado para transitar en ambos sentidos, pero con precaución debido a la presencia de agua y barro en calzada. En ambos sectores trabaja personal y maquinaria de Vialidad Nacional con el fin de restablecer la circulación vehicular. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Para tal. tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano, de lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en comunicación con el periodista Ariel Borenstein, quien es escritor también, autor del libro Don Julio. Buen día, Ariel. Rocío Alterlay te saluda. Hola, buen día y gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Queríamos que nos cuentes un poco sobre tu libro para encarar también el tema de la FIFA y la corrupción. Bueno, básicamente el libro surgió alrededor de mis críticas hacia cómo estaba manejado el fútbol, que en realidad son bastante comunes, de hinchas, por lo bajo jugadores, bueno, en el mundo del periodismo. Y cuando empiezo a investigar me doy cuenta que no había salido ningún libro sobre Grondona, lo que me llamó la atención, porque obviamente que es un personaje interesante. Y bueno, la primera edición fue en el 2001, que obviamente no tuvo mucha difusión porque en realidad Grondona tomó la decisión de silenciarlo. Podía haber elegido el camino de atacarlo, pero era alguien bastante vivo y él se jactaba de no darle entidad a los que lo enfrentaban, poniéndose por arriba de todos. Y una reedición ampliada y definitiva el año pasado después de su muerte. Claro, claro. Hace un tiempo atrás, cuando Humberto murió, habías dicho que él dejaba como una crisis de sucesión en la AFA. ¿A qué te referías exactamente? Sí, que en realidad cuando Julio Grondona murió, que después de tantos años de manejar la AFA de una manera muy de concentrar poder, evidentemente no es fácil reemplazar ese tipo de figura. Ahora, de todas maneras, su propio modelo ya estaba en crisis, como ahora se ve en relación a la FIFA, que Grondona era parte en el comienzo, cuando empezó la FIFA en el año 88, de una suerte de triunvirato con Avalanche, que es el que empieza el modelo de mercantilización del fútbol a niveles inéditos, y también con Blatter, que después del año 98 es el que queda a cargo de la FIFA. Ariel, Santiago Mouradian te saluda, Revista Martia. Quería consultarte, hiciste un trabajo arduo, ¿no?, de reconstrucción de los lazos de Grondona con la FIFA. ¿Qué vinculación podría tener don Julio con este escándalo que se destapa ahora? Me llamó muchísimo la atención una declaración del hijo de Grondona en Página 12, cuando dice: a los muertos hay que dejarlos tranquilos, y diciendo que mejor que siga todo así en la FIFA. Te leo textual, dice: mejor que siga todo así en la FIFA, porque un cambio de conducción podría quitarle plazas a la Conmebol para la clasificación al Mundial. Digamos, esa es la preocupación de Humbertito ante estos hechos. ¿En qué podría salpicar a don Julio? Buenos días. En realidad, don Julio está completamente involucrado. De hecho, si hubiese estado vivo y hubiese estado en Zurich, hubiese sido uno de los detenidos. De todas maneras, digamos, por unos meses nos perdimos la foto de don Julio con las esposas. Efectivamente. Alguna gente pregunta qué hubiese pasado si, poniéndolo como una suerte de todopoderoso, Grondona fue el dueño del fútbol en Argentina y fue parte del dueño del fútbol a nivel mundial, pero ningún negocio o ningún poder político está por fuera de los procesos más generales. Y en realidad ya en el Mundial de Brasil el año pasado, un pueblo futbolero como el brasilero cuestionó su propio mundial, cuando hasta ahora siempre el negocio en relación al poder político de la FIFA fue negociar llevar el mundial. Hubo un país que prácticamente quiso devolver el mundial. Eso me parece que marca un cambio en relación al humor de la gente que le gusta el fútbol, que lo mira, que lo juega, con el negocio del fútbol. Y en ese sentido Grondona ya nos perdimos su foto, como vos decís, pero no su desprestigio. No, sin duda. Además, casi como que se fueron dando las profecías maradonianas, ¿no? De una en una. Te pregunto, ¿cómo se gestó la relación entre Grondona y el grupo TIC, estos implicados argentinos que están ahora bajo la lupa de la justicia? Esta relación tan sólida en su momento de TIC Sport y el negocio de la televisación del fútbol con Grondona, ¿cómo nace? ¿Cómo se gestó eso? Se gestó como una sociedad, porque en realidad durante la década del 80, Grondona asume la AFA en el 79, todavía estaba la concepción que en realidad la televisación de los partidos le restaba público a los estadios y que era más negocio la venta de entradas que la televisación. De hecho, durante muchos años se siguió viendo por el viejo Canal 7, después empezó a televisar por la vía de fútbol de primera como partidos en diferido, y recién a fines de los 80 empiezan a ver el negocio de la televisación en directo, que llega a niveles inéditos con la codificación de partidos y además de pagar el cable un pago extra. Y digo que nace como una sociedad porque en realidad jamás hubo algún tipo de licitación, siempre hubo contratos hechos por el propio Grondona. Y Ávila, cuando empieza con este negocio, era un empresario de bastante bajo perfil, que tenía una agencia de publicidad menor. Entonces, eso más que un contrato que duró muchos años, fue una sociedad. Y bueno, en esa sociedad después entró el grupo Clarín, el negocio del cable pasó a ir a concentrarse a tal punto que Clarín usaba su vinculación con torneos y con la AFA para extorsionar a los cables chicos del conurbano del interior, de que si no le vendían el canal de cable a Clarín no les daba el fútbol, con lo cual era imposible competir teniendo una programación amplia pero que no contuviera el fútbol, hasta que bueno, finalmente cuando en ese triángulo Clarín por esa vía concentró más poder y relevó a los socios minoritarios, en este caso TIC y el propio Grondona, es que leyendo la situación política y viendo la pelea entre el gobierno y el grupo Clarín, Grondona va y le ofrece al gobierno sacar del medio a Clarín por la vía del fútbol para todos. Claro, claro. O sea que hubo como un cambio fuerte en cuanto a la política de Grondona al asociarse, entre comillas, a esta cuestión del fútbol para todos, al ofrecerle al gobierno esta cuestión. Hago hincapié en esto porque me quedé pensando en lo que se dijo, ni bien sucedió el FIFA Gate, que se trató de relacionar directamente con Fútbol para Todos y con el tema del papel de la principal mandataria de nuestro país. Pero no sé si vos encontrás quizá otra pata política más allá del rol de Clarín en todo esto. En realidad, el negocio de la AFA y de la FIFA, que también lo manejó Grondona, fue tener la suficiente fortaleza para no ser desplazado por los multimedios y por la política, y al mismo tiempo no generar la suficiente tirantez como para que realmente fueran por él. Entonces, en realidad, es evidente que todo el mundo estuvo involucrado con matices y con idas y vueltas con Grondona, desde que surgió en el 79... que digamos con los militares hasta el día que se fue, que en su velatorio estuvo la misma presidenta. Esto, digamos, es un hecho objetivo. De todas maneras, es bastante feo ver cómo todo el mundo trata de despegarse y contar una parte de la historia y borrar otra. Me parece que en este caso está claro que por el poder que manejaba Grondona en relación al negocio del fútbol y a la vez por los límites de los distintos sectores para despegarse, Grondona tuvo en su mesa a todo el mundo. Aprovecho, Gabriel, para preguntarte. Se habló en estos días, con esto que estabas diciendo, acá se esbozó una sonrisa en el estudio, porque creo que fue unánime la imagen del Padrino, como se nos vino a la cabeza. Nos imaginamos de repente a un Vito Corleone acariciando un gato blanco, por ejemplo. Pero en estos días se habló mucho de la FIFA como casi como una especie de mega estado supranacional que está por encima de todos los países y que tiene más poder incluso que los gobiernos nacionales, y se habló muchísimo de que este escándalo de la FIFA podría tener que ver con un boicot al Mundial de Qatar y de Rusia, ¿no? Por las relaciones internacionales de Estados Unidos. Vos que conocés un poco más el mundo interno de la FIFA, ¿tiene asidero esto? ¿Te parece sensato? Es un hecho objetivo que desde sentados en la caja y en el manejo del fútbol siempre se han puesto por encima de determinadas cuestiones geopolíticas lo que tiene que ver con la cuestión de organizar un mundial o cuestiones deportivas. El problema de por qué se convierte en un... eso lo lleva a haberse manejado tan autónomamente, me parece que habla más de los límites de la política que del poder de la propia FIFA. Tiene más que ver con la debilidad de los estados nacionales que con la fortaleza de la FIFA, decís. Claro, porque como en realidad los propios estados, en definitiva son los estados que regulan la propia guerra de tiburones de la economía, y obviamente también de los hechos deportivos y culturales como el fútbol, a los que también mercantilizan. Sin ir más lejos, los tres precandidatos presidenciales más importantes fueron al programa de Tinelli a decirle que ellos lo apoyan para ser presidente de la AFA. Nadie puede pensar que de la salida de una crisis con Grondona se pueda refundar el fútbol desde un punto de vista del juego y del deporte de la mano de la televisión y el show, que en definitiva es lo que expresa Tinelli. Claro. Pero viste que se habló, cuando Bernie habló de intervenir la AFA, enseguida se vino a plantear, bueno, si se interviene la AFA no, nos sacan de la FIFA, no podemos jugar más los mundiales, hay como una presión sí, fuerte. Sí, lo que pasa es que no hace falta llegar a una intervención. En realidad el poder político podría alentar determinadas tendencias que van para otro lado, tendencias contra el negocio, o sea, sin ir más lejos, el fútbol para todos en el sentido de la televisación gratis de los partidos fue una herramienta importante para intervenir, porque toca una fibra sensible de la gente. Ahora, al mismo tiempo, eso no fue hasta el final, en el sentido que River y Boca en la Libertadores lo teníamos que ver por Fox, precisamente porque Torneos nunca se fue del negocio. Y bueno, en este caso el gobierno argentino enfrenta algunos monopolios, pero no a otros. Entonces es una discusión, si se quiere, más política, hasta dónde, sin intervenir, porque ahí sí en realidad la gente no se pondría del lado de la política, lo vería como una intromisión y más bien fortalecería a las corporaciones, en este caso la del fútbol, pero sí alentar determinadas movidas progresivas, la de los familiares de víctimas del fútbol, la de, como vos decías, de Maradona, cuando Maradona en su momento trató de organizar un sindicato mundial de futbolistas, entre otras cosas, para que no se juegue en México al mediodía, o un mundial en Qatar, que no tiene nada que ver con una temperatura que pueda tolerar un deportista. En todos esos resquicios, la política podría ir de la mano de la gente que quiere recuperar el juego y refundarlo. Insisto con esto porque me parece que de alguna manera esta crisis puso muy blanco sobre negro que el fútbol entendido como un negocio sujeto al libre mercado explotó. Entonces, bueno, es una posibilidad de ir al debate más de fondo y preguntarnos cosas que hoy aparecen como locuras. por ejemplo, si es natural que Messi no haya hecho inferiores, siquiera inferiores en Argentina, cuando 30 años atrás Maradona jugó 5 años en Argentinos Juniors. O sea, algo cambió. Claro, pero a lo que voy es que el negocio del fútbol, como negocio, si es organizar partidos y televisarlo, ¿cuál es la dificultad para hacer eso, por ejemplo, en Sudamérica y tener una Copa Libertadores que jueguen Messi, Neymar y Suárez, por poner un ejemplo, y venderlo a Europa y no tener que exportarlos, entre comillas, porque no son un producto, son personas, pero exportarlos a Europa y nosotros verlos desde la televisión y no en una cancha? Obviamente que eso encadenaría una serie de cuestiones. Bueno, organizar un partido de fútbol en Argentina, no hay visitantes, pero me parece que la idea de recuperar la esencia, el juego, de entenderlo como un hecho propio, hoy hay hasta cierto orgullo de un hincha de un club que rápidamente vende un jugador y lo ve triunfar en Europa, en vez de considerar que lo legítimo sería más bien lo contrario, que los jugadores jueguen acá, aunque sea, no digo siempre, pero no, 2 meses, y vuelva a ser un hecho deportivo, y en tal caso a los que les gusta ver a nuestros jugadores puedan pagar la televisación y verlo de sus países, o que así como van jugadores de acá para España, yo calculo que un jugador como Messi, como Xavi o Iniesta, tranquilamente podría haber querido venir a jugar acá con Agüero, con Messi, con Neymar, con Suárez. Yo sé que esto hoy suena delirante porque lo que reina es la lógica de mercado que tiene el centro en otro lado. No, pero los hemos visto, los que tenemos un par de pirulos, hemos visto a los más importantes jugadores de la Argentina en el mundo, en la Argentina. Los hemos visto jugar en Boca, en River, en Racing, en los grandes equipos han estado munidos de las figuras más importantes del mundo, de los tipos que juegan en la selección. Hoy en la selección no hay prácticamente jugadores que estén acá en los equipos locales. Bueno, me parece que semejante crisis, digamos que es un tema a nivel mundial, abre la posibilidad de replantearlos el lugar en el que Grondona nos dejó como fútbol, y a la vez nos permite replantearnos que no tendría por qué estar todo pensado de la lógica de mercado. Obviamente esto tiene que ver, no es tan fácil cambiar el fútbol sin cambiar otras cosas de la sociedad, sin ir más lejos. El fútbol de que estamos charlando, que vimos en su momento, era sábados ascenso, domingo primera. Pero era época que no se laburaba sábado y domingo. Hoy, mucha gente, con la flexibilización laboral, con todos los cambios que hubo, labura sábado, labura domingo, labura de noche. O sea, cambió la sociedad, no cambió solo el fútbol. Pero bueno, en determinados ámbitos se cuestiona y empezó un debate en relación a para dónde va la sociedad. Y el fútbol en ese sentido, hasta esta crisis, estaba por detrás. Ariel, Hernán Cherbo te saluda. Hola, buenos días. Una consulta ahí que tiene que ver un poco con lo que, para el lado que se desvió la conversación. ¿Cómo ves, hoy por hoy los clubes de fútbol siguen siendo asociaciones sin fines de lucro? ¿Cómo lo ves un traspaso, esto que vos decís, de generar un fútbol más competitivo de manera económica para retener jugadores en convivencia con este tipo de instituciones que no busca, digamos, la finalidad del lucro, digamos? Claro, en realidad son, bajo la forma, siguen siendo, digamos, los clubes de los socios. De contenido, los socios prácticamente no tienen arte ni parte. Hay campañas políticas de los clubes que tienen presupuestos que no se corresponden con lo que después se supone que es una participación gratuita, etcétera. Ahora, el camino de la profesionalización es el camino de la inevitabilidad de que esté ordenado todo el negocio. A mí me parece que el camino es el inverso, que realmente los clubes pasen a ser de los socios, que teniendo en cuenta la realidad, cómo es el mercado del fútbol hoy, se empiece a ir para el otro lado, que no va a ser fácil, pero de alguna manera los clubes que han intentado resistir estos años a la AFA han marcado algunas pautas, como Vélez, por ejemplo, que en su momento sin ir más lejos, recuperaba algunas cosas mínimas de orgullo competitivo, como no venderle jugadores a los grandes. Sí, claro. Entonces, yo a lo que voy es que de movida no es fácil, pero el problema es si está planteado o no. Otra pregunta que por ahí, volviendo al tema de la FIFA, ¿no? Una pregunta que por ahí conlleva dos respuestas. ¿Qué de cierto hay de que Estados Unidos participa poco en el negocio del fútbol mundial? Y otra, por ahí, ¿qué lo llevó a tomar este camino de la judicialización y no del camino político, no de participar un poco más para llegar a los niveles de conducción de la FIFA o de las federaciones que manejan el fútbol? ¿Cómo lo ves vos? Estados Unidos quedó afuera del Mundial 2022 y la realidad es que el Mundial 94 y todo lo que la inversión que hubo para que Estados Unidos fuera una potencia también en el fútbol demuestra que no todo es problema de una decisión, si se quiere, macro o problema de inyectar dólares. Hay un problema que es más profundo, que tiene que ver con las raíces de cada pueblo, con los deportes que tiene arraigado, y en Estados Unidos hubo todo un programa de hace años, que insisto, que tuvo en su momento como pico el Mundial 94, parecido a lo que hizo la FIFA con Japón durante años y años, pero que bueno, que no se puede implantar algo por fuera de las costumbres, se puede tomar, ¿no? Pero Estados Unidos no termina de ser potencia del fútbol. Ahora, las cuestiones de por qué interviene, hay una cuestión más general, que es un debate también político, que Estados Unidos también tiene una suerte de crisis de hegemonía y a su manera trata de resguardar algunos lugares ahora desde esa suerte de concepción de padre de la justicia global, que bueno, por ahora es bastante aceptada por otros países, pero opino que también va a estar en cuestionamiento porque empiezan a haber otros actores en el mundo, como China, como los BRIC, y bueno, al calor de los conflictos que vayan surgiendo, va a haber más o menos lugar para que Estados Unidos se meta. De todas maneras, en este caso Estados Unidos fue vivo porque agarró una bandera que todo el mundo ve y levanta. Claro, una que nos gusta a todos. Claro, la justicia suiza durante 10 años fue y vino con la quiebra de ISL, que era la empresa de marketing y de televisación de la FIFA. Claro. Tardó 10 años en definir algo y cuando lo iba a definir, la FIFA se adelantó y separó a Nicolás Leosa, al propio Avalanche, que ya era presidente vitalicio, pero significaba mucho, y a Ricardo Teixeira lo separó administrativamente de la FIFA. Entonces Estados Unidos aprovecha eso y en el marco de distintas causas, como las que esbocé yo, pero podría llegar a haber otras, gana por otro apareciendo como representante de los intereses del juego, cuando es evidente que Estados Unidos tiene la misma concepción del negocio que la FIFA y que no por ese lado no se puede esperar un cambio en la FIFA. Clarísimo, Ariel, te agradecemos mucho por la nota, muy muy claro todo, estaremos reescuchándola. Bueno, gracias a ustedes por la charla. Gracias, buen día. Hablábamos con el autor del libro Don Julio, el dueño de la pelota, Ariel Borenstein. escuchamos la canción dedicada a Don Julio en la banda de sonido del Padrino. Hablábamos de eso mientras teníamos la nota sobre el dueño de la pelota, sobre la FIFA, sobre la corrupción. Todo pasa, bambina, todo pasa. Qué papel el de Al Pacino, qué papel. Va, en las tres películas hubo una cantidad de actores increíbles, pero sin duda alguna hay allí los que llevan por delante la película son increíbles. Impresionante, ¿no? Aprovechamos. El que no vio la saga completa del Padrino, el que no vio el Padrino, ¿para qué carajo vino? Fuera de joda. Mírense la saga completa del Padrino. El fin de semana que va a estar lluvioso, estaba contando Rocío cuando arrancó el programa, que el viernes se pudre el clima. Bueno, es un buen momento. Ya te pones a bajar ahora en internet, así cuando llega el viernes ya tenés las tres pelis completas, que es espectacular. No, y además un Marlon Brando que es el grande de los grandes en la actuación, que murió, si no me equivoco, el año pasado. Si no me equivoco, fue el año pasado, ¿verdad? ¿O fue hace más que falleció? Creo que sí, no sé, hace poco, hace no fue poco hace tiempo. Mucho. Y bueno, quienes nunca lo vieron a él en algún papel, este es como el que dice, bueno, Marlon Brando es un actorazo, no hay nadie que se le compare. Y además hizo algo muy importante, hablando de Estados Unidos, que hace un poquito nos referíamos a eso en la nota sobre la FIFA, cuando lo convocaron a recibir el premio Oscar, él mandó a una mujer que es parte de los pueblos originarios de Estados Unidos a hacer un reclamo sobre las tierras. No sé si vieron ese video, pero es increíble. Ella hablando de eso, igualmente mucho no pudo hablar porque la sacaron del escenario, pero para la época es algo muy fuerte. Fue en 1972 el estreno de la película del Padrino, así que no es lo mismo hacerlo ahora que hacerlo en ese tiempo, y él directamente no fue a la ceremonia. Bueno, mírense el Padrino, los que no la vieron, que van a encontrar varios personajes de la vida argentina ahí identificados. No sé, yo tengo uno que creo que es Don Julio, tengo otro que creo que es Mauricio Macri, tengo uno que me parece que da con De Narváez. Pero si usted la mira, le puede ir cambiando los nombres uno por uno y se arma su propio mapa político argentino en la saga del Padrino. 10:30 de la mañana, nos vamos a la tanda y ya viene la columna de Andrés Dotti, la columna de música. Quédate ahí. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Probablemente en su pueblo se le recordará. Una mirada en la oscuridad. Programa de interés general, orientado a las problemáticas de las personas con capacidades diferentes. Una mirada en la oscuridad, con la conducción de Carlos Gómez, por Rebelde AM740, los martes de 15 a 17 horas. Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son? ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera. Pasos y voces de la patria grande, con Ruth Resierra y Doria Encalada. Migrantes, derechos humanos, género, entrevistas y temas de actualidad. Pasos y voces de la patria grande, los martes a las 17 por AM740, Radio Rebelde. Qué cosa fuera, la masa sin cantar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. La música tiene una imagen. ¿Conforme con la imagen de reventado que tienen o o no te gusta. No, pero ¿qué te inventaron? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui a la escuela al colegio con Príncipe Carlos en Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hago cuatro. Yo medio. Yo uno. Y ahí, mira, ahí, y yo soy reventado. De repente. Mejor no hablar de ciertas cosas. Imagen de reventados. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La columna musical de No Nos Queda Otra. Una mañana de 1970, el santafesino de 18 años, Raúl Alberto Antonio Gieco, buscó en la guía telefónica la dirección de la compañía discográfica Emi Odeón y marchó rumbo a Rivadavia al 7000 a mostrar a los directivos de la compañía la música que estaba componiendo e interpretando. Muy sorprendido y desilusionado estuvo cuando al llegar allí vio una marquesina que decía Gran Pizzería Odeón. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie y le robamos melodías a él. Más de 20 años y 8 discos pasarían para que finalmente pudiera conseguir un contrato con la famosa compañía disquera. Completamente decidido a honrar ese sueño cumplido, León grabaría su mejor disco de estudio. Su música, sus letras, sus mensajes venían desde el alma. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. León Gieco, en la mañana de hoy, con la columna de Andrés Dotti. ¿Qué tema? Este es un temón, a mí me encanta. Es un temón, León Gieco te levanta la mañana, excepto con esos temas, viste, duros, así, muy serios, pero estos temas que te levantan el ritmo, cambia el estilo musical también al que nos tiene acostumbrado León, a veces que se va un poco para Víctor Heredia quizá, pero es increíble. Tiene, bueno, buen día a todos, antes que nada, acá estamos con la columna La Imagen de Reventados. En algún momento León tuvo su imagen de reventado también, después vamos a estar hablando de eso. No siempre tuvo la imagen de tipo serio y bueno y generoso que tiene hoy. Pero bueno, sí, este tema es, como él lo denominó, un chaca rap. Él lo denominó como un rap chacarera. Es como una composición quizás que rompe con la estética del disco. No tiene mucho que ver con lo que en general tiene este disco, que es lo que estamos repasando hoy, que es el disco Mensajes del Alma, grabado en 1992, grabado y editado en 1992. Y bueno, obviamente tiene esa incisiva de León, que siempre se centró mucho en su prosa filosa, y cuando quiere hablar de realidades y de cuestiones sociales es muy directo y muy contundente. O sea, creo que este tema no hay que darle demasiadas explicaciones, lo dice todo él ahí. De hecho, hay una frase que quería resaltar dentro del tema, que es queremos ya un presidente joven que ame la vida y que enfrente la muerte. Él, después del año 2003, con la asunción de Néstor como presidente, cambió esa frase y empezó a cantar: tenemos ya un presidente joven que enfrenta la vida, que ama la vida y enfrenta la muerte. Casi profético, ¿no? Casi profético. Lo pidió y, según su declaración posterior, sintió que lo había conseguido, así que... Sí, bueno, hablaste de Néstor, pero también volviendo a 1992, el año del lanzamiento. ¿Qué pasaba a nivel mundial también? Y bueno, ubiquémonos, ¿no? Ya los que tenemos una edad donde vivimos esa época, ubiquémonos, ¿no?, en el contexto. O sea, plena época Carlos Sauliana, ¿no? Y además 500 años de la conquista de las Américas. Fue un año particularmente donde muchos de los músicos hicieron una especie de repaso por ese tema, no lo dejaron pasar de largo. Bueno, justamente este disco, tiene un tema que se llama Cinco Siglos Igual, que ya vamos a escuchar, que creo que es a mi entender, una de las altas y grandes composiciones de León. León realmente a lo largo de su carrera tiene obviamente muchos temas, quizás no tiene un disco particular por el cual se lo recuerde con una cantidad de temas, sí una discografía vasta donde se puede hacer una gran compilatoria, pero particularmente yo elijo este disco primero porque es un disco que tengo muy mamado, realmente muy escuchado de punta a punta, me gusta mucho y realmente él también lo toma como una bisagra, ¿no?, en su carrera, porque siente que después del éxito de Solo le pido a Dios, que obviamente 10 años después, 10 años antes había salido editado para el tema de la guerra a las Malvinas, la gente lo había tomado muy, muy desde ese lugar, si bien él no lo compuso concretamente hablando de la guerra, pero bueno, fue como una especie de himno de pedido de finalización de la guerra. 10 años después él se encuentra en una posición donde siente que se está como autoplagiando, entonces siente que su música está un poco achatada, aplanada, y bueno, se asocia con Luis Wirevich, que es el actual tecladista de él y es la persona con la que hasta el día de hoy siguen componiendo en conjunto. Él lo toma como la etapa antes de Mensajes del Alma y posterior a Mensajes del Alma. A mí particularmente su etapa posterior a Mensajes del Alma, que es este disco, que empieza la saga con este disco, es la que más me llega de Leonis, la que me parece más lograda, ¿no? Sí, sí, justamente a Solo le pido a Dios o a temas como La Memoria, me refería cuando uno dice que espera quizá que sea más tranquila su música, pero cuando León toma estas banderas y se mueve allí en acordes como lo que escuchábamos antes, es otra la fuerza que tiene quizá. Sí, obviamente que en un recital de León, particularmente yo he vivido muchos de ellos, he ido muchas veces a verlo a León, me siento un gran admirador, no me gusta la palabra fanático, sí un gran admirador de su música, y dentro de un show de León podés pasar por todos los estados, o sea, podés de repente escuchar un tema como La Memoria y que se te caigan las lágrimas, y después escuchar un tema como Cola de Amor o el mismo tema de Los Orozco, que te pone divertido y te pones a reír, ¿no? Este es un tema que, bueno, el que estamos escuchando de fondo, que es justamente Mensajes del Alma, y realmente, o sea, tiene una letra muy directa y un mensaje muy contundente. Vamos a escuchar un poquito. Católico que bendijo, ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleven a saber cómo esto fue, te servirán para hacer en otro tiempo algo más libre. Sí, justamente, bueno, acá me hacen llegar el comentario de muchos arreglos, o sea, el disco tiene muchos músicos que colaboran con él, lo toma como justamente su entrada, era un poco lo que yo referenciaba en la introducción del disco, ¿no? Él soñó desde que llegó a Buenos Aires, desde que se convirtió en músico, soñó con tener un contrato con EMI, quizás no tanto por la cuestión monetaria, sino por lo que representaba en su momento, ¿no? O sea, estamos hablando de hoy, la industria discográfica está devastada, pero en ese momento tener un contrato con EMI Odeón era como jugar en primera. Él soñó desde que era chico lograr eso, y en el año 90 lo concretó, y este fue su primer disco para esa compañía. Y bueno, estábamos en ese veranito del 1-1, donde todavía se podía invertir mucho en música. Es el primer disco de León que se edita en CD, O sea, es el primer disco en esa etapa que se edita en CD, es el primer disco que se graba digitalmente, o sea, fuera de lo que es la cinta, y tenemos una cantidad de instrumentos utilizados en la grabación del disco. Voy a dar algunas referencias. Tenemos, bueno, Alejandro Franov en acordeón, Héctor López Furce en violín, Daniel Goldberg en samples, en coros, en guitarra de 12 cuerdas. Tenemos a Guillermo Badalá tocando los bajos, un excelente bajista de lo que es el mundo música rock barra música en general nacional. Lo tenemos a Gringy Herrera en guitarras, lo tenemos a Julio Brezhnev, un personaje medio raro, el cantante de Beta Madre, lo tenemos en los coros, lo tenemos también a Jaime Torres en charango, o sea, tenemos aerófonos, tenemos mandolinas, tenemos Hammonds, tenemos de todo realmente en el disco, y sin embargo no es un disco que suene cargado, sino que uno puede escuchar todos los instrumentos con una apertura. Realmente es lo que a mí también me gusta, ¿no?, del disco. Pasa por un montón de climas y sinceramente está muy bien logrado. Sí, además León suele tener un compromiso, vos hacías hincapié en lo social, no me olvido de la gira que hizo con Mundo Alas, eso también es muy fuerte, más allá de embanderarse de cosas que mucha gente se embandera y después es una manera hipócrita de hacerlo, me refiero por ejemplo a las madres, que él se embandera y se la banca, no es que después se da vuelta. Y en el caso del Mundo Alas, mucha gente habla de la inclusión y no hacen nada. Sí, a ver, hablar de León, o sea, por eso es un poco difícil siempre separar lo que es la obra del músico con el músico en sí, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que no siempre nos vamos a encontrar con un personaje de este porte, ¿no? Donde todo lo que él profesa en su música lo condice con actos. O sea, también nos vamos a encontrar con otros músicos que graban y hablan sobre cosas que después, bueno, no son simples imágenes que ellos reflejan, ¿no? En este caso, realmente, León, ¿qué vamos a decir? O sea, Mundo Alas, de Ushuaia a La Quiaca, mostrando toda la música del país, un compromiso, ha tocado con, o sea, tocó con Metallica en el estadio de River, con la banda de Andrés Jiménez, haciéndole de banda soporte, y él tocando con Metallica, o sea, un tipo de 60 años tocando, abriendo un show para Metallica, realmente, bueno, sí, YouTube también, que Bono lo citó en el primer show de U2 cuando vinieron a tocar acá ellos en el 2006. Bono tocó cantó una parte de Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios es una canción que está traducida en 85 idiomas. ¿Qué más se puede decir, ¿no? De realmente de León, ¿no? Y tocó después con Paul. Tocó con Paul, sí. Pero bueno, todos los músicos de rock y no de rock de Argentina han estado, han participado y han querido estar con León, ¿no? Andrés, no me quiero mover tanto del CD, del disco que viniste a presentar en el Correcto. Día de hoy de León, por una cuestión de que escuchamos Los Salires de Charlie antes, también estábamos escuchando otro tema y ahora quisiera saber qué otras canciones podemos encontrar en esto. Sí, justamente, el disco son 10 canciones, creo que es uno de esos discos de 10 canciones que está, viste, donde decís, son 10 canciones, es esto, hay que cerrarlo acá, ni 12 ni 8, el disco tiene 10 canciones, confluyen perfectamente en el orden que tienen y demás. Bueno, el disco abre con Los Salires de Charlie que escuchábamos, después tiene un tema Gira y Gira, Todos los Días un Poco, Aleluya, que es este tema que estamos escuchando de fondo un poquito. Temón, es un temón. Temón. Ojo por ojo, diente por diente. Eres el sol, yo la luna sola. Sigue el disco con Del Mismo Barro, después viene Mensajes del Alma, Río y Mar, Maestras de Jujuy, Cuando los Ángeles Viajan, que es un tema que le dedicó a sus hijas, y Cinco Siglos Igual, bueno, no, es esa gran composición con la que en un ratito vamos a cerrar la columna. Sí, con respecto a estos temas, que varios te suenan, por más de que no te guste completamente León o no los sigas, son temas que han rondado por las radios, que como vos dijiste tuvieron varias versiones, y en eso me quería parar. ¿En quiénes reversionan este tema? ¿De sí, qué manera? Hay varias versiones de temas de este disco. O sea, no solamente León tiene versiones de Solo le pido a Dios o otros temas más conocidos. Justamente el tema que le da el nombre al disco Mensajes del Alma, tiene una versión muy buena de Rally Barrio Nuevo. Tenemos una versión de Cinco Siglos Igual de Andrés Jiménez con Abel Pintos, y tenemos una versión de este tema, que es un tema realmente que es un tema de esos que a mí me llegan particularmente, que se llama Río y Mar. Hay una versión de Lolita Torres, que ya hablamos de Lolita Torres hablando de Charlie en su momento, ¿no? Un personaje raro que está entrando acá en el mundo de la columna, pero hay una versión de este tema de Lolita Torres que, si en algún momento lo buscan, Río y Mar, es conmovedora, sinceramente. Este, un tema muy, muy sentido. Así que bueno, vamos a escuchar ahora Cinco Siglos Igual y vamos a darle este fin a este repaso de este disco. Lo recomiendo sinceramente, el disco del año 92, Mensajes del Alma, León Gieco. Tómense el tiempo, hoy está en cualquier lado, lo pueden bajar, lo pueden escuchar. Son 10 temitas, el disco dura no más de 40 minutos. Pónganlo de punta a punta y disfrútenlo. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, bandera. Medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. M740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Estamos escuchando Igual que ayer, en la voz de Julián Saúd, Esto es un tema de Argamasa, una banda más que amiga de la casa. Y lo voy a describir, Argamasa, lo voy a referenciar con las mismas palabras de ellos. Ellos dicen, Argamasa es un proyecto colectivo de búsqueda constante. Las bases de los temas están construidas como un rompecabezas en el cual cada pieza forma parte de la estructura. Componemos experimentando con géneros, sonidos, rítmicas y colores. Argamasa es la mezcla de agua, cal y arena, y con voces tangueras, golpes de flamenco, rumbas, trasandinas y tonadas melódicas, se arma la música que se muestra. Así que, en la propia voz de ellos, en la propia letra y prosa de ellos, describo esta banda que, más allá de ser, bueno, obviamente una banda que comparte proyecto con Amartya y otra de las bandas con las que nos hemos cruzado mucho en la ruta, hemos compartido muchos shows, tengo la suerte también de tener al proyecto ensayando en la sala. Ya hablaremos en algún momento del proyecto Vea Vintage, pero bueno, Argamasa está ensayando en el estudio Vea Vintage, así que los tengo ahí todos los fines de semana. Ellos son Lucho Amesa en guitarra y voz, Julio Fernández en batería y voz, Luciano Galazo en voz y bajo, Julián Saúd en guitarra y voz principal y Mariano Márquez en guitarra y voz. Como verán, son los Beatles, todos cantan. Así que, una banda realmente que está en esa búsqueda. Queda mucho del trabajo de la lírica, mucho el trabajo de las voces, de los arreglos instrumentales. Obviamente van por un camino que no es el tradicional y es obviamente para valorar y mucho, porque no es sencillo llegar a un lugar donde de repente hay bandas de rock o de estilos más tradicionales tocando y presentarse con este proyecto, y sin embargo los chicos, siempre que me ha tocado compartir con ellos, es muy bien recibida la música. Así que, bueno, les propongo que entren a su Facebook, que es la red social que más actualizado tienen, que es facebook.com/argamasa, como suena, Argamasa. Y ahí van a poder ver el video que también que están presentando, una serie de videos caseros en el aire del lugar. Es uno de los temas nuevos que ellos están presentando en videos. Así que, bueno, este es el otro tema que tenemos de ellos para mostrarles. Es Ella. Y les recuerdo a todos que en la página de Amartya con H ya están subidas las columnas imagen de Reventados. Así que pueden ver en la sección de radio, pueden buscar columnas y van a poder escuchar todas las columnas de los repasos anteriores y seguramente esta columna muy pronto. Nos vamos escuchando Ella de Argamasa. Contable. Atención a comercios, pymes, monotributistas, moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres, auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Bueno, llegamos al final ya casi de No Nos Queda Otra, No Nos Queda Otra de martes, teniendo una semi-primicia, ¿no? Sí, yo en realidad tengo una duda que acá nuestro amigo Hernán Chervo nos va a erradicar. Tengo parientes en 3 de febrero y están preocupados porque no saben a quién votar ahora en las elecciones. Parece que hay muchos candidatos que no los representan. Entonces, ¿qué hacemos en 3 de febrero? Hay muchos candidatos, pero uno solo del proyecto, ¿no? ¿Pero quién? ¿De quién se trata? del compañero David Watson. ¡Jodeme! ¡Me suena! Ahí sí. ¿Nuestro columnista? Nuestro columnista está... Ayer acaba de lanzar su precandidatura ahí en el distrito. Por supuesto, dentro del Frente para la Victoria. Dentro del Frente para la Victoria, apoyado por Florencio Randazzo. Pero mirá vos, ¿y cuándo van a hacer la precandidatura? ¿Van a hacer algún lanzamiento oficial? Ayer lo que se hizo fue una actividad con 300 fiscales, de alguna manera para garantizar el voto del proyecto, ¿no? Hay que cuidar los garbanzos. Hay que cuidar los garbanzos. Esa fue una actividad formal, obviamente, una capacitación, un análisis del distrito. ¿Con quiénes va a competir David? Hoy por hoy... con el eterno Hugo Curto. Seguramente Hugo Curto ya es precandidato. Lo que sucede, si tenemos por ahí un minuto para analizar cómo es la estructura del Frente para la Victoria. En el distrito va a haber seguramente unas PASO, por lo menos por ahora está siendo así, seguramente no exceda a tres candidaturas como es el límite que se viene manejando. Lo más probable es que haya dos, de todas maneras, porque se está intentando que no superen las PASO, digamos que no se superen el enfrentamiento entre dos espacios, ¿no? Que no haya un tercero o replicarlo de Capital, que haya varios. Y de alguna manera, hoy por hoy, estaríamos diciendo que todos los precandidatos a intendente confluyen cual ley de lemas hacia arriba. O sea, todos van a ir con los dos gobernadores que el Frente para la Victoria designe. Hoy por hoy están Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Y confluyen hacia presidente. Hoy por hoy, Daniel Scioli y Florencio Randazzo. Correctísimo, se entendió perfecto. El top indicó las 11 de la mañana. Yo vivo en 3 de febrero, así que veremos a quién voy a votar. 3 de febrero es muy bonito. Si no lo conocen, Villa Bosch, bueno, Caseros, donde están haciendo unos recitales increíbles. Hubo un verano de semi de emociones, porque no lo llamaron igual, pero hubo un verano muy, muy fuerte allí en la Plaza de Caseros. Pero ya te digo, el candidato es David. Un candidato que le golpeas la puerta y te atiende. Ah, mire, dato. Porque los candidatos no suelen hacer eso. Bueno, este es un amigo de la casa, un tipo, un buen vecino. Bueno, muy bien, muy bien. Allí estaremos entonces en las PASO para definir quién será el intendente de 3 de febrero. Nos despedimos, 11 de la mañana ya aquí en nuestro programa, se terminó nuestro tiempo. Así que despido al equipo, gracias Santiago Mouradian. Gracias Rocío. Voy a decir algo muy corto robándome el último segundo. Un día como hoy, pero en 1933, nacía el último gran poeta de la Ciudad de Buenos Aires, el señor señor Horacio Ferrer, así que bueno, este programita dedicado para él también. Buenísimo. Hernán Cherbo también estuvo con nosotros, gracias Hernán. Pablo Diz en la producción junto con toda la gente de Revista Amartya. Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley, nos reencontramos mañana y nos vamos con algo de este grandísimo poeta. Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en traje de alas vuelvo. Comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisiera, el astro sin asueto y el átomo cautivo, ser libre. ¡Qué misterio! Sé